Aún no te has ido y ya te echo de menos. Cuento las horas para vernos de nuevo. Guardo tu aroma para olerlo luego. ¿Qué más quieres de mí? Aún no te has ido y yo ya quiero que vuelvas. Sentir como poquito a poco te acercas. Que si me caigo tú me sostengas. ¿Qué más se puede pedir? Cuento las horas para ver.